Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya hemos comenzado el mes de diciembre y bueno, os traemos, pues como siempre, lo mejor que hemos encontrado durante esta semana relacionado con el misterio. Para empezar, vamos a hacerle una entrevista a Ruth Nieves, que va a estar con nosotros para presentarnos su último libro, Naciste para disfrutar. También van a estar con nosotros nuestros compañeros la doctora Mar Robledo y Joan Scott Sorais, y por supuesto van a estar las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Gracias por estar ahí fieles a la cita, gracias por todo el cariño que nos enviáis siempre y comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own, I survived. Esta noche está con nosotros Ruth Nieves. Ruth trabajaba en un despacho de arquitectos en Alemania cuando decidió dejarlo todo para encontrarse a sí misma y alcanzar sus verdaderos sueños. Empezó de cero y se propuso investigar sobre el poder de la mente y de las emociones. Se formó como coach con algunos de los grandes referentes mundiales y fundó Arquitectura de Emociones, empresa líder al servicio del amor y para el despertar de la conciencia, la expansión del conocimiento universal y de nuestro potencial. Además, escribió 3 libros de un éxito extraordinario que son Cree en ti, Haz tus sueños realidad y El amor de tu vida. Y ahora además, pues da seminarios por toda España. Buenas noches, Ruth. Buenas noches, Nuria, encantada. Bueno, encantadísima estoy yo de tenerte aquí en el programa, en Canal del Misterio, Ruth. Y en esta ocasión estás para hablarnos de tu último libro, de tu último hijo. Naciste para disfrutar, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, antes de que entremos en este libro de lleno, Ruth, yo quiero que me cuentes un poquito cómo fue ese proceso tuyo de dejar de trabajar en un despacho de arquitectos para de repente dedicarte a esto. ¿Cómo fue? Pues fue el resultado de muchos años, de varios años de estar cansada, de estar trabajando en algo que no me llenaba. Al principio estaba bien, pero llegó un momento en el que ya había hecho realidad todos los sueños que tenía como arquitecta y se convirtió en una rutina en la que yo me sentía vacía. Entonces me vi atrapada en una vida que no quería, porque sentía un gran vacío, pero el problema es que no sabía qué era lo que quería. Entonces tardé unos años, desde que descubrí lo que no quería hasta que descubrí lo que quería, pasaron unos años. Ajá. Y es que a mí me encantaba escribir, me encantaba el tema de la mente, de las emociones, descubrir ese poder que se nos ha dado. Y entonces, pero yo no sabía que era tan fácil cambiar de profesión, si no lo habría hecho antes. Vaya. Entonces, pues el camino fue largo, o sea, ya te digo que fueron varios años de no saber lo que quería. En medio de ese camino dejé mi trabajo, que en principio estaba trabajando en Madrid, dejé mi trabajo, me fui a vivir a la Selva Negra, mi intención era dedicarme a otra cosa. Entonces hice un paréntesis, viajé por Centro Europa y llegó un momento en el que tuve que volver a trabajar. Y intenté otras cosas, pero volví a conseguir trabajo de arquitecta, que era de lo único que tenía experiencia en aquella época. Y al año de estar trabajando como arquitecta, llegué otra vez como a un punto de saturación. Y por primera vez en mi vida decido buscar ayuda en un libro de crecimiento personal y de coaching. Uh-huh. Y ese libro para mí fue la inspiración, el ver que había otro mundo posible y que lo que yo quería hacer era posible sin tener que volver a pasar 6 años estudiando en una carrera. Claro, claro. Entonces, me di cuenta de que había más caminos, había más formas de hacer las cosas, y entonces, en cuanto vi que era posible, porque ya había otras personas que se dedicaban a eso, porque yo antes yo creía que solo existía el mundo de la psicología, pero descubrí que estaba el mundo del coaching, de la inteligencia emocional, que había más posibilidades. Y entonces me lié la manta a la cabeza. Uh-huh. Y pedí ayuda y me formé como coach, me busqué un mentor que fue la IN para ayudarme a hacer esa transición de negocio, para enseñarme cómo funcionaba el mundo de la autoedición. Y bueno, pues así fue. O sea, se cuenta rápido, pero pasaron varios años. Claro, claro, lo imagino, sí, sí, sí. Bueno, y la verdad es que es súper interesante. Cuando alguien hace este tipo de cambios de vida, la verdad es que a mí me choca mucho, ¿no? La verdad. Pero vamos ya a por el libro. Este libro tú lo describes como un viaje a tu interior para liberarte de tus miedos y aprender a disfrutar del amor y del placer que mereces. Como decía antes, se titula Naciste para disfrutar. Pienso que si has elegido este título es porque piensas que hay mucha gente que desconocen esto, ¿no? Que hemos nacido para disfrutar. Sí, lo escribo por mí y por, como decía, el juego de niños y por todos mis compañeros. cuéntanos. Porque en ese libro escribo lo contrario a lo que yo aprendí, que es que lo que yo durante años entendí era como que habíamos nacido para trabajar. Ajá. Y que la vida era dura y que era difícil, y que lo primero era a mí se me enseñó que lo primero era la obligación y luego la devoción. Y llega un momento que ves que los años pasan y dices, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero para qué tanto esfuerzo? Y bueno, pasaron varias cosas, pero una de ellas era que vi que aunque yo cambié de trabajo y me dediqué a hacer lo que a mí me apasionaba, que era escribir, y me apasiona mi trabajo, me di cuenta de que cuando cambié de trabajo y empecé a ser mi propia jefa, seguí trabajando lo mismo y más, o más que antes. Entonces me di cuenta de que estaba repitiendo un modo de que había aprendido. Sí. El ver trabajar a mis padres de sol a sol, y el haberme criado en una cultura que se cree que el trabajo nos dignifica como seres humanos. Uh-huh. O sea, es algo heredado, entonces, ¿no? Claro, es algo que está muy en la cultura, de que parece que tenemos que matarnos para trabajar, para que se nos respete o para que se nos considere dignos del respeto. Es algo que está muy impregnado, la cultura de la obligación, de la competitividad, del demostrar a los demás lo que vales para que te reconozcan y que te valoren. O sea, me di cuenta que vivimos en un sistema que se ha enfocado para obtener todo de fuera, no en uno mismo. Uh-huh. Y por otro lado, leí una reflexión de Osho hace unos años que decía Vivimos nuestra vida a toda velocidad, sin tener tiempo para nada. Y cuando llegamos a la vejez, tenemos todo el tiempo del mundo, nos sentimos solos y no sabemos qué hacer con el tiempo. Wow. Y entonces, esa reflexión a mí, o sea, me tocó en el alma porque era como ver pasar mi vida, claro, y la de mis abuelos. Uh-huh. Y era como, ¿qué sentido tiene ir tan deprisa? ¿Y por qué no vivir ahora que tengo salud la vida que quiero vivir? Entonces me di cuenta que simplemente había que salir, bajarse de un tren y de una serie de imposiciones culturales que realmente somos libres para rechazarlas y vivir como queremos. Así de fácil, así de sencillo. Sí, pero bueno... Hasta que llegas a eso, claro. Hasta que llegas a eso hay muchos años de frustración, claro, de sufrir, porque... También es verdad que este libro lo escribo el hecho de que trate sobre sexualidad y espiritualidad y sobre relaciones es también una forma de atreverme a expresar mi verdad, a reconocer, a reafirmarme como mujer sexual y espiritualmente libre y también vencer esos tabúes o esos condicionamientos que también han estado muy presentes en la educación durante siglos. Las restricciones morales que han intentado separar, por un lado, la sexualidad, de nuestra sexualidad y la espiritualidad, cuando en realidad están íntimamente conectadas, y también de, bueno, nos han separado de esa parte que forma parte de nuestra naturaleza. Bueno, pues si te parece, entonces, ya que nos has comentado que hablas de espiritualidad en el libro, vamos a... Bueno, yo imagino que tú, como la mayoría de todos nosotros, habrás crecido educada pues en una religión católica, pero por lo visto llega un momento en el que, como nos ha pasado a muchos, descubres tu propia espiritualidad. ¿Cómo ocurre eso? Pues eso pasó después de muchos años de decir, hay cosas que no me cuadran de lo que me han contado, de la religión, y de vivir, o sea, y de sentir esa lucha interna entre lo que me están contando y lo que yo estoy sintiendo, de lo sentir ese conflicto entre mi ideología y la moral cristiana. Sí. O la moral católica. Y entonces después de pasar muchos años diciendo no me cuadran las cosas, no tengo paz, pues descubrí que existía, descubrí mi espiritualidad y fue precisamente cuando yo decidí dedicarme a escribir libros y empezar a formarme dentro del mundo del crecimiento personal, cuando decido iniciar esa investigación de quiero saber más acerca de mí, pues yo pedí ayuda a un mentor, a Alain García Calvo, y entonces... él fue el primero que me enseñó a meditar. Ajá. Y me dijo, simplemente tienes que respirar, y me explicó su visión de la espiritualidad, de no hay ningún intermediario entre tu espiritualidad y tú, es como, claro, igual que entre tu sexualidad y tú no hay ninguna, realmente la espiritualidad es esa parte de nosotros, esa parte divina, que nos conecta a la fuente de la vida. Y entonces, me acuerdo que cuando él fue la primera persona que me habló de la espiritualidad y la primera persona que me recomendó el meditar y que simplemente tenía que respirar y centrarme en la meditación, y me acuerdo que sentí una alegría y una paz dentro de mí que no había sentido en la vida. Y también al empezar a respirar, que empecé yo meditando, que para mí es respirar conscientemente, sí, sí. Un minuto o dos cuando me despertaba y un minuto o dos cuando me iba a dormir, y simplemente centrarme en la respiración, y era un sentir, una alegría, un llenarme de vida, un estar en paz con la vida que no había sentido antes. Entonces ahí dije, esto sí me cuadra, que yo estoy conectada con la fuente de la vida y que a través de simplemente de la respiración ya estoy, te reconectas ahí, ¿no? Ya conecto, y empecé a sentir eso, una vitalidad, una energía, una alegría, que yo decía, en mi vida yo tenía problemas para dormir, estaba casi siempre cansada, y entonces fue un yo lo llamo un despertar muy potente. Sí, o sea que la espiritualidad es bueno, pues es vital actualmente en tu vida para poder llegar a disfrutar de la vida, ¿no? Sí, para mí es una para mí somos el cuerpo es solamente una parte de es la parte física que vemos, pero tenemos una parte emocional, una parte mental, una parte espiritual, igual que también tenemos una sexual. De forma está más integrada en la física, pero también es energética. En realidad la única que podemos ver y tocar es la física. Pero tenemos, por decirlo de alguna manera, distintas dimensiones, aunque no podamos verlas. Y entonces, mientras negamos lo que yo experimento, mientras negamos o rechazamos alguna de esas partes, nos sentimos incompletos. Claro. Tú dices en el libro, Ruth, que durante siglos hemos sido manipulados y gobernados a través de tres emociones: el miedo, la culpa y la vergüenza. Estoy absolutamente de acuerdo, pero cuéntanos, desarróllanos un poquito esto. Bueno, en mi visión, cuando escribí este libro, pues me documenté porque quería llegar a las raíces de la historia conocida. O sea, quería investigar de cómo era la vida, cómo empezó todo. Y entonces, para mí la gran sorpresa fue descubrir que los historiadores, hay historiadores que recogen en sus libros, en sus investigaciones de los restos arqueológicos encontrados, que hasta hace más o menos 5.000 años vivíamos en paz. Eran civilizaciones, dicen que eran civilizaciones mucho más evolucionadas que la nuestra, y que se sabe que, no, que vivían en paz porque no había en los restos arqueológicos encontrados no había ni muros ni armas. Entonces, cuando una civilización no tiene ni muros ni armas, es porque no necesita defenderse, porque vive en paz. Claro. Entonces, cuentan distintos historiadores que más o menos en el es que no, ahora mismo me confundo, yo me lío mucho con la fecha, no sé si fue hace 4.000 años o en el 4.000 antes de Cristo, pero más o menos por en esa época hubo una serie de una serie de pueblos invadieron la empezaron a invadir a otros, a los que vivían en paz, y empezaron a instaurar lo que se llama la cultura patriarcal, la cultura del abuso de poder. Y entonces empiezan a someter desde el miedo, que es otra forma de vivir. Tenemos dos, yo he visto que hay dos formas de vivir, desde la paz, desde el amor, desde el respeto, desde la cooperación, o desde la, o sea, las relaciones de igual a igual, que es lo que yo ya hablo en el libro, de las relaciones de respeto, siempre respetando el espacio vital de cada uno y en uno mismo, la libertad de elección de cada uno, y las relaciones de abuso de poder, que son las que te invaden, te someten, y entonces a partir de ahí empieza a expandirse, o sea, hasta nuestros días ha llegado esa cultura patriarcal. Y entonces usaban estos pueblos usaban el miedo para someter a la gente, el miedo, la culpa y la vergüenza para debilitarnos. Sí. Porque son emociones que lo que nos hacen es castrarnos emocionalmente, generarnos miedo, inseguridades. Y entonces ahí se, pues de esa cultura viene la idea de la culpa, que la idea de la culpa es no es otra que un error merece castigo, y solamente a través del castigo podemos ser perdonados. Esa es la mentalidad del miedo, la filosofía del miedo. La filosofía del amor es que una persona que hace daño a otra es porque está herida, porque necesita comprensión, compasión, amor. Entonces, yo lo que he experimentado es que solamente desde la compasión, desde la comprensión, una persona puede sanar sus heridas. Una persona herida lo que necesita es amor. En cambio, el sistema del abuso de poder lo que cree que es que hay que pagar por nuestros errores y que los errores merecen ser castigados y que solo aprendemos a base de torta. Es la cultura de la violencia, la del amor y la de la violencia. Entonces, todo eso, la vergüenza viene también de ese censurar la sexualidad y limitarla, por ejemplo, solamente al dentro del matrimonio o solo a los hombres, uh-huh. Para quitar el poder, porque realmente nuestra sexualidad se esconde mucho poder. Entonces, bueno, a través de esas tres emociones conseguían esta cultura del abuso de poder, consiguieron durante años pues debilitarnos, desconectarnos de nuestro poder y someternos, uh-huh. Lo que probablemente esta gente no se imaginaba era que eso iba a durar, lo íbamos a arrastrar tantos años. Claro. Bueno, hablabas de sexualidad y de mujeres. Entramos en la sexualidad, Ruth, y bueno, la sexualidad, un tema que lamentablemente hasta hoy en día es bastante tabú, y si encima mezclas sexualidad y mujeres, ya ni te digo. ¿Hay muchas mujeres a día de hoy que no se permiten todavía disfrutar del placer, Ruth? Pues hay muchas mujeres, sobre todo de las de generaciones anteriores a la mía, porque en mi generación cada vez hay más mujeres que se permiten disfrutar, y en las generaciones que han venido después están menos condicionados por esos tabúes, por esa vergüenza y esa culpa del pasado que antes estaba mucho más presente. Sí. Uh-huh. Pero todavía hay muchísimas mujeres que han olvidado esa capacidad que tienen para disfrutar del placer, porque se les inculcó otra serie de ideas, han vivido sus matrimonios de otra forma, y de hecho pues son muchas las mujeres que han tenido hijos sin tener un orgasmo en su vida, uh-huh. y entonces eso es un dato que pone, o sea, que habla por sí solo. Sí, sí, desde luego. Hasta qué punto se ha censurado el placer en la mujer que ha tenido que hacer grandes sacrificios en su vida y muchas veces no ha sido ni reconocida ni ha podido disfrutar de lo que necesitaba porque le habían educado que tenía que estar para los demás. Entonces, ahora que las mujeres estamos permitiéndonos cada vez más disfrutar, todavía ahí yo por lo menos me di cuenta de que simplemente por el hecho de elegir vivir donde vivo, yo durante unos años me sentía culpable porque no estaba haciendo lo que mi familia esperaba de mí. Ya. O no estaba viviendo para los demás, sino que estaba tratando de vivir mi vida. Y a mí se me, durante un tiempo, pues a mí se me juzgó como que qué egoísta eres. Y era precisamente por esa cultura que nos ha condicionado todo, tanto especialmente a las mujeres, porque el placer asociado al hombre siempre se le ha permitido más, claro, culturalmente. Claro. Uh-huh. Pero la mujer, en el momento que una mujer se veía una mujer disfrutar de su vida, era una egoísta o una guarra. Sí, sí, sí. Entonces, uh-huh. hay mucho, yo creo que también hay mucho miedo en las mujeres a que se las califique. Sí, que se las juzgue, ¿no? Se la juzgue simplemente porque están disfrutando, claro. Se permiten disfrutar del placer igual que tienen el mismo derecho que tenemos, el mismo derecho que los hombres. Por supuesto. Por eso tú nos hablas de la necesidad de recuperar la conexión con nuestro cuerpo y no sentir miedo o vergüenza por hacerlo, ¿no? El acariciarnos, el mirarnos en el espejo, mirar nuestro cuerpo, todo esto, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y es que lo necesitamos. Claro. Igual que un bebé o un niño necesita el contacto físico, el cariño, los elogios, nosotras y nosotros, los hombres y las mujeres, necesitamos también nuestro cariño y nuestros elogios y nuestro contacto físico, uh-huh. porque cuando incluida la parte sexual, porque cuando tú rechazas una parte de tu cuerpo y no te la tocas, tiendes a desconectarte de esa parte de tu cuerpo, tiendes, claro, a olvidarte qué es eso. Y si encima sientes vergüenza, no te gusta, sientes culpa, pues al final eso acaba convirtiéndose en dañino para la salud, porque todo eso afecta a la salud. Entonces, este libro también quiere ayudar a hombres y a mujeres a ser conscientes de lo importante que es querernos a nosotros, y que para poder disfrutar de, o sea, que el el permitirnos disfrutar de la sexualidad no solo es bueno para el alma, sino también para nuestra salud. Claro. Y para nuestra, luego para nuestras relaciones de pareja, porque está todo conectado. Un gran fallo de cómo nos han educado es el querer que el otro te haga sentir como tú quieres sentirte, ¿no, Ruth? Y darle todo ese poder, porque cuando tú eres quien te hace sentir de la manera que quieres ser, no hace falta dejarle a nadie esa responsabilidad, ¿no? Si en algún momento esa persona pues quiere seguir otro camino sin nosotros, pues de esa forma nuestro equilibrio y el concepto de lo que somos tampoco se vería afectado, ¿no? Aunque esa persona salga de nuestras vidas. Exactamente, o sea, si alguien sale de tu vida y tú quieres a esa persona, inevitablemente te va a doler o puede dolerte, pero sí que hay una gran diferencia cuando nos relacionamos desde la dependencia emocional, que es lo que comentaba antes. Uh-huh. Que el sistema educacional antiguo se basaba culturalmente, por lo menos en Occidente, era a obtener el amor, el cariño, la aprobación de los demás, de vivir para los demás. Claro. Entonces somos, la sociedad nos ha convertido, por decirlo de alguna manera, es la cultura que hemos mamado muchos de necesitamos que el otro nos haga feliz, cuando en realidad eso es una ilusión. Claro. La auténtica felicidad es la que solo nosotros somos los únicos que podemos hacernos felices a nosotros mismos. Entonces solamente cuando nos responsabilizamos de nuestra felicidad, de nuestras necesidades emocionales, y aprendemos a darnos el amor, el cariño, el respeto, el reconocimiento que necesitamos, nos convertimos en seres maduros y emocionalmente independientes y podemos relacionarnos desde esa libertad, desde el, vale, si tú no haces algo que a mí, o sea, si tú no haces lo que yo quiero, te voy a seguir queriendo. Uh-huh. Claro. Pero claro, hay un gran aprendizaje, sí, que hacer de la dependencia emocional a la independencia emocional, que el camino de la dependencia a la independencia emocional es aprender a amarte a ti mismo, responsabilizarte de tu felicidad. Uh-huh. Y de tus necesidades emocionales, y aprender a curar tus heridas, porque todos tenemos experimentamos una serie de heridas en la infancia, sí, que tenemos que curar en la etapa adulta. Uh-huh. Y si no las curamos, pues las vamos a sufrir en las relaciones, porque la relación nos la va a reflejar, a despertar. Uh-huh. Qué interesante. Entonces lo bueno de todo este trabajo de personal, de tomar conciencia, de aprender a quererte, a responsabilizarte de lo que necesitas, a dártelo, pues es lo que te va a permitir dejar de sufrir en las relaciones y poderlas disfrutar mucho más, aceptando y respetando siempre la libertad de cada uno. Bueno, lo dejamos aquí, Ruth. Naciste para disfrutar, un libro que nos ayudará a comprendernos un poco mejor, a sanar el corazón, a practicar el desapego, que te ayudará a liberarte de inseguridades, prejuicios, restricciones morales dañinas de la cultura patriarcal, para poder disfrutar de una vida física, mental y emocional más amorosa y sana. Desde luego, no puede faltar en vuestra biblioteca, queridos oyentes. Ruth Nieves, editado por Planeta, no lo olvidéis. Ruth, un placer el tenerte aquí en el programa, y nunca mejor dicho el uso de esta palabra. Un placer, y desde luego la cantidad de cosas que podemos aprender con este libro que has escrito para todos nosotros. Pues muchísimas gracias, Nuria, a ti y a todos los oyentes de tu programa. Un placer compartir ese rato con vosotros. Espero que nos escuchemos dentro de poquito, Ruth. Yo también. Un abrazo muy grande. Un abrazo. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo, y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos una noche más en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el siguiente titular. Un nuevo estudio publicado ha revelado que el ruido producido por los humanos puede tener un gran impacto negativo en los animales. Sí, Nuria, así es. Un nuevo estudio dice que el ruido que hacemos debe ser tratado como un importante contaminante global. Según los científicos de la Queen's University Belfast, el ruido afecta a muchas especies de anfibios, artrópodos, aves, peces, mamíferos, moluscos y reptiles, por lo que no se trata de que solo a unas pocas especies puedan molestarles y sean particularmente sensibles, sino que la mayoría de las especies responden a él. El ruido que generamos impregna el medio ambiente. Va desde coches e industrias en centros urbanos, en el cielo con los aviones y embarcaciones oceánicas cuyos propulsores se cree que interfieren en las comunicaciones de las ballenas y propician su desorientación y que terminen perdidas en otro lugar. Otros animales como los murciélagos también se ven afectados en su sistema de detección de sonda a la hora de cazar. Y tanto sus presas como ellos hayan dificultad para detectarse entre sí debido al ruido. Uh-huh. El estudio demuestra que las especies afectadas van desde pequeños insectos hasta grandes mamíferos marinos como las ballenas. Por todo esto, para los responsables del estudio, la contaminación acústica humana y la respuesta animal a la misma debe verse en el contexto de un ecosistema, especialmente cuando se consideran los esfuerzos de conservación. Y el ruido debe considerarse como una forma grave de cambio ambiental y contaminación, ya que afecta tanto a las especies acuáticas como a las terrestres, y por ende merecen que los cuerpos legislativos regulen este impacto ambiental de manera más efectiva. Y continuamos con el nuevo vehículo indestructible, entre comillas, de Tesla, que se rompe en su presentación en Los Ángeles. Sí, Nuria, esto pasó hace unos días y la presentación tuvo lugar en Los Ángeles, creo recordar. Uh-huh. Es del Cybertruck de la compañía Tesla, un vehículo anunciado como indestructible, incluidas sus ventanas de vidrio blindado. Durante la presentación, anunciada con bombo y platillo, el CEO de la empresa Elon Musk resaltó la potencia, seguridad y durabilidad de esta futurista camioneta. Uh-huh. Para demostrar in situ que lo que decía era verdad, el jefe del diseño del producto, Franz von Holzhausen, creo que se pronuncia vaya. Así. Vaya nombrecito. Este señor cogió una bola de metal, sí, para lanzarla contra el cristal de la puerta del conductor y que los presentes pudieran comprobar la fiabilidad del producto. Todos estaban preparados, fotógrafos y prensa en general, cuando, ante la incredulidad de los presentes, el cristal queda destrozado. Madre. Elon Musk comenzó a justificar lo sucedido diciendo que tal vez el lanzamiento de la bola de metal de 1 kilogramo de peso había sido demasiado fuerte, por lo que invitó al jefe de diseño a realizar otro lanzamiento, uh-huh, pero esta vez hacia la ventana trasera del pasajero. Pues lo hizo, Nuria, y adivina, también se rompió. Madre mía. A lo que ellos, para salvar la situación, agregaron que, sí, un desastre, agregaron que por lo menos la bola no lo había atravesado, sí, aunque eso sí aclararon que hay espacio para mejorar. Pero las malas noticias para ellos no se limitó a esta pesadilla de presentación, ni mucho menos, sino que obviamente tuvo consecuencias inmediatas para la empresa Tesla, llevándola a perder un 6% en la bolsa de Wall Street, mientras que la compañía Ford, su competencia más cercana, subía alrededor de un 1%. Así que, Nuria, cuando pienses que tienes un mal día, recuerda esta presentación. Pues sí, desde luego, peor no pudo salir. Yo, desde luego, no quiero ni imaginarme la que le caería al tal Franz von Holzhausen

Menos mal que no los hacemos partícipes de esas conversaciones, porque si no... Pues no sé yo si deberíamos quizás algún día, ¿eh? No sé. Te lo dejo a ti que eres la directora, a tu criterio. Bueno, yo te tengo que decir que más de un oyente ya me ha reclamado más tiempo para la sección de consejo de la semana, ya lo sabes. Y bueno, pues eso es porque la sección gusta mucho, evidentemente, y porque es muy efectiva, además. Porque cuánta gente, sobre todo un oyente que tú y yo sabemos, que es Alfredo, ¿cuántas veces nos dice, es que lo habéis clavado? Es que es impresionante cómo Juan saca la carta o la runa exacta para que me cuadre con lo que me va a pasar. Es que hay veces que es casi, no sé, que es casi pues como si leyeras el diario, ¿no? Y estuvieras leyendo pues lo que te va a pasar en ese día. Hombre, la verdad es que sí, agradecerle a Alfredo y a todos los oyentes que también nos comentan, que también nos dan cuando toca también un tirón de orejas, porque no, lo que sea, el hecho de que estén ahí, ¿no? Pero sí, a mí me encantaría que la sección durara mucho más, porque a mí también me gusta mucho hablar contigo y es para mí súper enriquecedor, pero claro, el tiempo es el que es y ahí estamos. Las circunstancias son las circunstancias, pero que vamos, que muy orgulloso de que nos pidan más, eso es muy bonito. Sí, sí, sí, y además... ahora, toda la gente que nos escucha a través de la 97.7 de Valencia FM, pues va a poder disfrutar de 4 noches de Canal del Misterio, Juan. O sea, que eso es fantástico. Esto es maravilloso. Es fantástico porque supone que, sobre todo para mí, personalmente, mi opinión de entrada, ¿no?, es que supone que la gente tiene interés en estas materias. Sí. La gente quiere, queremos, ¿no? Queremos despertar. Sí. Queremos tener conciencia, queremos abrir conciencia, queremos tener conciencia. Uh-huh. Entonces es un síntoma muy bonito y muy muy muy muy lúcido de que la gente está buscando eso. Y qué mejor, ¿no?, que nosotros, como tantos otros programas, que también los hay muy buenos, pero qué mejor que dejarse acompañar por nosotros 4 noches en semana para que descubran todo lo que pueden aprender aquí, ¿verdad? Claro, y nosotros que sí. Al tiempo. O sea, claro, que es fantástico. Que sí. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que, pues eso, la radio está apostando por un nuevo formato, por bueno, pues una vía que la verdad es que yo creo que somos pioneros. O sea, esta radio, la 97.7, va a ser pionera y va a ser la primera radio FM que va a apostar por la temática en la gran mayoría de sus programas, pues que tengan que ver con la psicología, con el crecimiento interior, con la salud, el bienestar, bueno, pues eso, con la parte más humanista, ¿no?, de nuestra vida. Y de ahí el lema que han puesto a la radio con este nuevo giro que le han dado, ¿no?, que es escucha la vida. Y es que es así, va a ser una radio dedicada a la vida. Pues me parece fantástico porque además, ya digo, la gente cada vez quiere más, cada vez hay más necesidad de eso, y dice mucho también de la visión de la propia radio, ¿verdad? Uh-huh. Tienen la visión esta, tienen la antena, nunca mejor dicho, bien desplegada para sí. Entender qué es lo que la gente necesita y dárselo, sí. O sea que enhorabuena a ellos por esa iniciativa. Uh-huh. Bueno, pues Juan, vamos ahora ya a lo que tenemos que ir. Hoy, ¿qué toca? ¿Carta? ¿Runa? Hoy toca una carta, Nuria. Carta. Bien, pues vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. ¿Qué tal ha ido, Juan? Pues mira, Nuria, ha ido muy bien. Esta semana tenemos aquí una figura de la corte, una sota de bastos, concretamente. Uh-huh. El consejo sería para mí, por como yo lo interpreto, sería dejarnos llevar por nuestras pasiones y volvernos un poco niños a la hora de trabajar. Los bastos representan todo lo que tiene que ver con la acción, el trabajo, estudios también en un momento dado. Entonces esa sota de bastos viene a decir como reconecta con aquello que quizás has dejado perderse un poco, aquello que tú decías de pequeño o de adolescente, pues me gustaría dedicarme a esto, me gustaría hacer esto o aquello otro. Quizás has seguido ese camino. Si no lo has seguido, es momento de que empieces a seguirlo, pero quizás has seguido ese camino profesional, Nuria, pero lo has seguido como ceñido o como constreñido a normas o a cosas que le han quitado, han desvirtuado, digámoslo así, esa pasión tuya, ¿no? Uh-huh. La Sota de Bastos tiene remotamente, pero bueno, tiene un poco de conexión con un arcano que a mí me fascina, que es el loco. Ah, porque habla de eso, de la valentía, de ser nosotros mismos, ¿sí? De ser como, pues eso, cuando éramos adolescentes o jóvenes que no estábamos tan machacados por la vida, ¿no? O no teníamos tanto, teníamos como muchas más ilusiones, estaba todo mucho más fresco. Bueno, pues esta semana es momento de retomar esa energía, Nuria. Pasarnos un poco, no pasar de las normas están para cumplirlas, eso vaya por delante. Uh-huh. Pero adaptarlas un poco a nosotros, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Jugar, saber jugar con lo que tengo que hacer, pero lo voy a hacer a mi manera, uh-huh, digámoslo así. Y también marcarnos proyectos que, al igual, son proyectos que no son de índole necesariamente profesional, no tiene por qué, sí, puede ser de estudios, puede ser de enriquecimiento, lo que hablamos ahora, ¿no? De buscar la novedad, de buscar herramientas o buscar, de alguna manera, disciplinas que nos puedan despertar esa chispa. Porque esta carta, esta semana, Nuria, viene a decirnos eso. Estamos un pelín dormidos a nivel de lo que hacemos, a nivel de la actividad que desarrollamos. Uh-huh. Entonces, esta semana, como consejo, ya digo, reconectar con esa energía que tenemos ahí dentro, que está todavía... Bueno, y estará toda la vida, porque eso es perenne, sí, y sí, que la hemos quizás dejado un poco a un lado. Y luego también estar muy atentos a las señales, porque esta carta indica también comunicaciones, cartas, llamadas de teléfono, etcétera, que van a suponer oportunidades magníficas, Nuria, para eso, para que nosotros demos un salto. Entonces, ajá, tenemos que estar muy atentos y saber, sí, aprovechar esas oportunidades, ¿vale? Así que esta semana también... Cuidadito con lo que nos viene, cuidadito, bueno, en el buen sentido, cuidadito lo digo en el sentido de saber aprovecharlo, ¿vale? Claro, porque nos, claro, van a surgir oportunidades que, ya digo, muy, muy valiosas, Nuria, qué para bien ser nosotros mismos. Qué bien, qué bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, Juan, tus vías de contacto. Claro que sí, farotarot@gmail.com, el correo electrónico para tirarme de las orejas, y, y somos en las redes sociales Farotarot. Ay, qué cosas tienes, Juan, qué cosas tienes. Con la buena gente que eres tú, ¿cómo se te va a tirar de las orejas? Calla, calla. Yo, cuando toca, toca, ¿eh? No, no, no, no. Bueno, compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Bueno, y hasta aquí el programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? Espero que sí. Nosotros, desde luego, lo hemos pasado de rechupete. Así que, bueno, esperamos, bueno, pues que estéis ahí fieles a la cita. Como siempre, ya sabéis que ahora estamos todas las noches de lunes a jueves en la 97.7 FM de Valencia. No os lo perdáis, os estaremos esperando. Y ya para acabar, vamos a por la frase de la semana. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta el próximo programa.